Señor, sí, bueno, puede retroceder un poco si quiere. Me parece que necesita un poco de... Creo que no te oye. Señor, ¿me oye? ¿Me recibe, marinero? Está en otra provincia. Este trasto es enorme. Está a metro y medio. Mira, ahora se para. Está a metro y medio. Muy bien. Pare. ¡Alto! Estamos muy cerca, pero ¿puedes seguir un poco más? No. No puede, no. No. Se va a dar. Por favor, te lo tendré. Cuidado, el coche no es mío. Se lo prometo. De acuerdo. Todo a la izquierda, por favor. Pare, señor. Ahora. Enderece, señor. Sí, pero ahora voy bien, ¿no? Ni siquiera estás mirando. Bueno, veo que tiene mala pinta. Vaya. Ahora verás, lo haré muy bien. Tengo mucha experiencia como conductor de limusinas. Está demasiado cerca de ese lado. ¿Tú crees? Sí, no avances más. Solo endereza. Vale, ¿y cómo hago para...? No podrá. ¿Qué? ¿Para eso? ¿Voy bien? Quítate de en medio. De frente, sigue, vamos. Lo siento. Dios mío. Perdonad. No voy a molestarme en deciros lo tarde que habéis llegado. Perdonad. Lo sentimos mucho. Hola. Hola, Claire. Lo siento mucho. Hola, yo. Hola. Debimos venir en un coche más pequeño. ¿Quién tuvo la brillante idea de alquilar una limusina? La carretera era así. Y el coche no podía girar. Yo no fui quien propuso todo esto. ¿De acuerdo? Me he pasado una semana con el hombre más aburrido del mundo. Que además es el organizador de bodas más caro del planeta. Vale, ¿esto es lo que querías? Sí, claro. Tendríamos que ir por aquí. Y llevamos 2 horas de retraso. Vale. Venga. De acuerdo, vamos allá. ¿Cómo se llama esa estrella? No lo sé. John, tú eres un experto en estrellas, ¿no? Bueno, yo no diría tanto. Sí que lo eres. ¿Cuál estás mirando exactamente? La roja. Me asombra que puedas verla. Es Antares, la estrella principal de la constelación de Escorpión. Justine... Tenemos que ir al establo a saludar a Abraham. No, ni hablar. ¡Sí! ¿Quién es Abraham? Abraham. Mira, me he casado. Michael es mi marido. Sé que os vais a llevar bien. Encantado de conocerte. Soy su dueña. Soy la única que lo monta. Eso no es del todo cierto. Sí, de vez en cuando lo saco a dar un paseo. Hasta luego. No puedo seguir callado. Los invitados llevan esperando más de 2 horas. Lo sé. Estoy al límite de mi paciencia. Bienvenidos a la recepción, señorita Justine, señor Michael. Gracias. Gracias, padrecito. ¿Quieren tener la amabilidad de participar en el juego de las alubias? Por supuesto. Claro. Por favor, calculen el número total de alubias que creen que hay en la botella. Sí, 2.006.000 alubias. 2.006.000 alubias. ¿Quiere decir otra cantidad en nombre de su esposa? Oh, No me atrevería a hacerlo. De verdad que no. Muy bien, dejaremos que su cálculo permanezca abierto. ¡Hemos llegado! Hola, aquí está. Hola, mamá. Enhorabuena, tía Rompeacero. Gracias, Leo. ¿Qué es esto? Una navaja. ¡Hala! Oh. Cariño. Deja que te presente a Betty. Hola. Hola. Y a Betty. Hola, me alegro de conocerte. Betty y Betty, esta es mi hija, Justine. Hola, hola. Encantada. Igualmente. Tengo que saludar a todos. Por supuesto, por supuesto. Señoras y señores, hemos esperado mucho este momento. Un brindis por el novio y la novia. Por Justine y Michael. Por Justine, por Justine y Michael. Parece que los invitados nos han enfadado mucho. No. Las bandejas siempre de izquierda a derecha, siempre de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Justine, yo no quiero hablar. ¿Por qué? Por favor. No. ¿Qué hace? A ver qué pasa. Disculpe. Ninguna de las señoritas sentadas a mi lado tiene cucharilla. Y les gustaría mucho tener una. Disculpe. ¿Camarero? Justine, ¿te importaría darle una bofetada a tu madre de mi parte? Fuerte, por favor. Ten. Justine, escúchame, joder. Como muchos sabéis, esta noche interpreto dos papeles. Por parte de Michael, soy el padrino. Casualmente, también soy el jefe de la novia. No tengo nada malo que decir del novio, pero de la novia... Justine, eres una mujer sensacional. ¿Dónde está mi eslogan? Siempre se te ha dado genial inventarte un eslogan con rapidez. ¿Qué ha pasado? Tu vida emocional se ha apoderado de repente de ti. ¿Encontrar al hombre de tu vida te ha vuelto incapaz para el trabajo? Lo pregunto porque si tuviera que elegir entre la mujer de mi querido amigo Michael y la empleada, siempre elegiría la empleada. Ahora, la publicidad, Justine. La publicidad. Justine, eres muy, muy, muy buena para dedicarte a la publicidad. Tú lo sabes, yo lo sé y todos lo sabemos. Así que gracias por seguir haciéndolo. Voy a dejar que tú y los demás penséis ahora en el eslogan mientras anticipo una noticia. Hoy la empresa no ha perdido a una redactora. La empresa ha ganado a una nueva directora artística. Y esa eres tú, Justine. ¡Enhorabuena! Maldita sea, te lo mereces. Muchas gracias. El padre de la novia tiene la palabra. Mi querida niña, hoy estás radiante. Y yo... estoy un poco confuso con todas las Bettys que hay en mi mesa. Solo somos dos. Nunca te había visto tan feliz. En fin, ¿qué puedo decir? Sin hablar de tu madre, mi esposa en otro tiempo. Y es lo que menos me apetece hacer. Pero no creo que desvele ningún secreto si digo que puede ser un poco dominante a veces. ¿Dominante? Eso es una estupidez. Para quienes no me conozcan, soy la madre de Claire y Justin. Justin, si tienes alguna ambición, desde luego no es algo heredado de tu familia paterna. Sí. No he ido a la iglesia. No creo en el matrimonio. Claire, a quien siempre he considerado una mujer sensata, has organizado una fiesta espectacular. Hasta que la muerte os separe, por siempre jamás, Justin y Michael. Solo tengo una cosa que añadir. Disfrutad mientras dure. Yo personalmente detesto el matrimonio. Gaby, por favor. Sobre todo cuando afecta a los miembros más cercanos de mi familia. ¿Por qué te has molestado en venir? Es un buen amigo. No montarías ninguna escena. No queremos escenas. No, no queremos. Mírame cuando te hablo. No he hecho nada. ¿Sabes por qué lo digo? Catherine, ruega vuestra atención. ¡Catherine! ¡Catherine! Thank you. ¿No sabes dónde puede estar? No, hace rato que no la veo. ¿Dónde está la novia? No tengo ni idea. La he buscado por todas partes, no está. Y ahora el novio va a decir unas palabras a la novia. Querida Justine. Bla, bla, bla, bla, bla. Es lo mal que me lo haces pasar. Nunca he pronunciado un discurso. Lo siento. En serio, nunca he pronunciado un discurso. Justine es la oradora, sabe decir las cosas más maravillosas, pero... Pues deja que hable ella, joder. Justine. Te quiero muchísimo. Nunca soñé que llegaría a tener una mujer tan bella. Me considero el hombre más afortunado de la Tierra. Te amo. Eso es todo lo que puedo decir. Por el novio y la novia. Señores, vamos a pasar a otro salón para que puedan retirar algunas mesas. Luego los recién casados abrirán el baile. Y después, a las 11:30, los novios partirán la tarta. Aquí. Vamos a construir cuevas juntos. ¿Sí? Vamos a construir montones de cuevas. Pero no esta noche. Porque eres mi tía rompeacero, ¿verdad? Sí. Claro que lo soy. Una cabezada. No te duermas. Es tu boda. Ni siquiera vamos por la mitad. Sí, tienes razón. Tengo que hacer un esfuerzo. ¿Qué ocurre, Justine? De lana gris. Sí. Me agarra las piernas. Me cuesta mucho tirar de él. Sé que odias que lo diga. No se lo cuentes a Michael. No. ¿Crees que soy imbécil? A mi madre también. Justine, soy John. Hay que cortar la tarta, cariño. Por favor, baja lo antes posible, ¿vale? Gaby. Gaby, perdona, pero os estamos esperando para cortar la tarta. La primera vez que Justine hizo caca en el orinal no estuve allí. La primera vez que mantuvo relaciones sexuales tampoco estuve. Así que dejadme en paz con vuestros putos rituales, por favor. Es increíble, increíble, joder. Señores, muchas gracias por su paciencia. Hay un problemilla con el vestido de la novia. Enseguida baja. Esas cabronas se han encerrado en sus dormitorios y se están dando un baño. Toda tu familia está mal de la cabeza. Es muy violento. Ya lo sé. Debimos poner duchas en el ala de invitados, lo dije 100 veces. Joder, el que quiera darse un baño, que se quede en su casa. Ofrecemos un campo de golf de 18 hoyos donde hay algo así. En ninguna parte. Es increíble. Se acabó, se larga. ¿Quién, de usted? Tu madre. Vamos. Venga, Michael. De acuerdo. Sigue en pie. Sí, sigue en pie. Sí. Okay, sigue. estoy cuidando de ti últimamente. Es culpa mía. ¿Podemos hablar en algún sitio? Claro. Bien. Siéntate, por favor. No pensaba dártelo hasta mañana. He encontrado nuestro terreno. Se llaman manzanas Imperio. Son de color rojo fuerte y muy dulces, pero con una acidez perfecta. Las comía cuando era niño. Es precioso, ¿eh? Y dentro de 10 años, cuando los árboles hayan crecido, podrás sentarte en una silla a la sombra. Y si aún hay días en los que te sientes un poco triste, creo que allí volverás a ser feliz. Es muy bonito. Sí. Con razón estabas tan ocupado. Sí. Ayer firmé las escrituras. No, no quería decírtelo. Toma. No, quédatela tú. Quiero que la lleves siempre encima y que la guardes para que puedas mirarla de vez en cuando. Siempre la llevaré conmigo. A lo mejor podemos colgar un columpio de uno de los árboles. Cuando llegue el momento. Oh, sí, sí. No. Claro. Cuando llegue. Más vale que seas muy feliz. Sí, eso espero. Eso espero, de verdad. ¿Tienes idea de cuánto me ha costado la fiesta? ¿Una cifra aproximada? No. No lo sé. ¿Debería? Sí, deberías. Muchísimo dinero. Una enorme suma de dinero. Es más, para la mayoría de la gente, un ojo de la cara. Espero que lo consideres bien empleado. Bueno, eso depende de que lleguemos o no a un trato. ¿Un trato? Sí, un trato. Tienes que ser feliz. Sí, claro. Trato. Enhorabuena. He intentado echar a tu madre. Sí. Sueles hacerlo. Sí, es cierto. Gracias. Me habéis organizado una fiesta maravillosa. ¿Cuántos hoyos tiene nuestro campo de golf? 18. Exacto. ¿Feliz? Sí. representa a este joven. Enhorabuena. Gracias. Me llamo Tim. Hola, Tim. Trabaja con nosotros desde hace 2 días. Resulta que es sobrino mío, pero eso da igual. Tim cree que no voy a poder sacarte el eslogan esta noche. No, he dicho que será difícil. Sois colegas. Lo contraté en cuanto supe lo que había estudiado. Oh, genial. ¿Cuál es la carrera ideal para triunfar como relaciones públicas? ¿Tim? Ninguna, claro. Era casi demasiado perfecto. No sabe nada, así que lo contraté en el acto. Y con un buen sueldo. ¿Qué dices, Tim? Un buen sueldo. Bienvenido, Tim. El buen empleo con un buen sueldo solo tiene una ligera pega. El sueldo es muy bueno. Ya. ¿Qué pretendes que haga, Tim? Que te saque el dichoso eslogan esta noche. O lo pondré en la calle, lo que sería horrible, teniendo en cuenta el dinero que debe. Adiós. Una vez que le propones un trabajo, no descansa. Tienes que estar ahí en el momento del parto, así que síguela. Hablo en serio, consigue el eslogan. Avísame cuando tengas el eslogan y lo apuntaré. Déjame. Voy a salir un momento. Lo siento mucho, me entusiasma la boda. Sé que le ha costado a John mucho dinero. John es asquerosamente rico. No debería repetirlo tanto. No es por lo que ha costado. Es que creí que era lo que realmente querías. Y así es. Michael lleva toda la noche intentando estar contigo inútilmente. No es verdad. Sonrío y sonrío y sonrío. Nos estás engañando a todos. ¿Echabas esto de menos? ¿Qué haces en este sitio? No se te ha perdido nada aquí, ni a mí. A tu hermana, por lo visto, le fascina todo esto. Mamá, estoy un poco asustada. ¿Un poco? Yo estaría muerta de miedo en tu lugar. No, es otra cosa. Estoy... Tengo miedo, mamá. Me cuesta caminar como es debido. Aún puedes ir tambaleándote. Sal de aquí tambaleándote. Deja de soñar, Justin. Estoy asustada. Todos lo estamos, cielo. Olvídalo. Lárgate de aquí. Al jardín, por favor. Betty, Betty, Betty. Por favor. ¿De verdad te llamas Betty? No, señor, no me llamo así. No te preocupes. Papá, ¿podemos hablar? sentarte un ratito conmigo? Un momento. ¿Qué? Perdóname un momento, por favor. ¿Qué? ¿Me perdonas un momento, por favor? Sí. Claro. Ayúdame. ¿Eh? ¿Me subes la cremallera? Buenas noches, que os divirtáis. Buenas noches. Me voy a casa, cariño. Por favor, papá, necesito hablar contigo. Padrecito. A mi padre le encantaría pasar la noche aquí. ¿Hay alguna habitación libre? La habitación 8 está libre. Puedo preparársela a su padre. Bueno. Sí, a mi padre le gustará. Así podremos desayunar juntos por la mañana. Justin, Justin, ¿por qué no vienes a tomar sopa de cebolla con nosotros? Finn, tráenos sopa. ¿Cómo va tu noche de ensueño? Lástima lo de Tim. ¿Qué pasa? casa con Tim. Lo he despedido. No ha durado muchas horas en este mundillo, pero todo en él es bastante predecible. Un día eres rey y al siguiente mendigo. Y vuelves por donde has venido, ¿verdad, chico? Me alegro de haberte encontrado, Jack. Te estaba buscando. ¿Qué te había dicho? No puede dejar de trabajar ni siquiera la noche de su boda. No he cenado casi nada. He estado dándole vueltas a una idea para una pequeña campaña. El problema es cómo hacer que un grupo de menores se enganche fielmente a un producto de ínfima calidad y que además les creemos un hábito. He llegado a una conclusión con respecto al eslogan. Se me ha ocurrido, ¿y si en su lugar tratamos de venderte a ti, al público, Jack? Sorprendentemente, vuelvo a tener lo mismo que cuando empecé. Nada. Nada no está mal como eslogan, Jack. ¿Quiere mi nueva directora artística hacer el favor de desarrollar su idea para el eslogan? Nada es demasiado para ti, Jack. Os odio a ti y a tu empresa con tanta fuerza que no soy capaz de expresarlo con palabras. Eres un despreciable hombrecillo sediento de poder, Jack. Estás dimitiendo porque no hay muchas ofertas de trabajo. Se me ha caído el plato. Creo que es mejor que nos vayamos. Sí. Todo podría haber sido diferente. Sí, Michael, podría haberlo sido. ¿Qué esperabas? Ya. Tienes razón. A veces te odio muchísimo. Desde mi punto de vista, ahora te faltan un jefe y un marido. Puedo modestamente ofrecerte mis servicios. Tú tienes ideas y yo mente para los negocios. Podemos ser la pareja perfecta. El sexo ha estado bien. No creo que sea muy buena idea. No. Perdone, ya tenemos el resultado. ¿Qué? Ya sabemos el número de alubias dentro de la botella. ¿Y? 678. Es el recuento final. ¿678? Ninguno de los invitados ha acertado. ¿En serio? Algunos se han acercado mucho, pero nadie ha dado con el número exacto. Increíble. Y que lo diga. Increíblemente trivial. Pero es el resultado del concurso. Y muchas personas querrán conocer el resultado. Además está el premio. Tírenlas. Papá. A mi querida hija, Betty. Estoy todo lo orgulloso que puede estar un padre. No he conseguido encontrarte. Me han ofrecido llevarme a casa y no he podido decir que no. Nos vemos pronto. Besos de tu estúpido padre. Lo intenté, Claire. Sí, lo intentaste. Lo intentaste de verdad. Ha desaparecido la estrella roja de Escorpión. Antares ya no está ahí. Siempre igual. Tu hermana es incapaz de hacer nada sola. Hola, cariño. ¿Cómo estás? Haz lo que te he dicho. Hay un taxi esperándote en la calle. Ya se lo he dicho. Abre la puerta y sube. Increíble. Sube al taxi, cielo. Bueno, llámame si no puedes llegar hasta el taxi. No, lo pagaremos cuando llegues, no te preocupes. Como siempre. Te quiero, cariño. Por Dios, John es mi hermana. Por favor, ejerce una mala influencia sobre ti y sobre Leo. Está enferma. Claro. ¿Has vuelto a buscar en internet? Claire, lo prometiste. Me da miedo ese estúpido planeta. ¿Ese estúpido planeta? Ese maravilloso planeta, querrás decir. Primero era negro. Ahora es azul. Oculta Antares y se esconde detrás del sol. Cariño, va a ser la experiencia más asombrosa de nuestra vida. Llegará dentro de 5 días y nos estrellará contra nosotros. Como no se estrelló contra Mercurio, como ya sabíamos. Tampoco se estrelló contra Venus, como ya sabíamos. Y tampoco se estrellará contra la Tierra, como sabemos. Claire, mírame. Cariño, tienes que confiar en los científicos. Dicen que se estrellará. No, no dicen eso, no es cierto. No los científicos de verdad, los profetas del juicio final escriben eso para llamar la atención, pero los científicos de verdad están de acuerdo. Melancolía va a pasar justo delante de nosotros. Y será la imagen más hermosa que hemos visto nunca. Me gustaría que lo vieras a través del telescopio conmigo. Por favor. No, prefiero no hacerlo. ¿Cuándo vamos a construir las cuevas, tía Rompeacero? Cielo, ahora no. Lo haremos dentro de un rato. ¿De acuerdo? Sigue dormida. Tiene que levantarse ya. ¿Qué vas a hacer? Pastel de carne. ¿Pastel de carne? Sí. Si eso no la saca de la cama, nada lo hará. Es hora de levantarse, Justin. Ya está bien de dormir. Voy a llevarte a que te des un baño. Ya sabes cuánto te gusta. Arriba. Así. Verás qué bien te sienta. Te lo prometo. Venga. Yo te frotaré, ¿vale? Mete un pie. Venga. Sí. Mete un pie. Solo es un baño. Necesitas lavarte, ¿verdad? Estoy cansada. Venga, prueba. No puedo. Justin, te va a gustar. No. hemos practicado para mañana. Y tengo una cena sorpresa para ti. ¿Lo hueles? ¿Pastel de carne? ¡Sorpresa! Tía Rompeacero está llorando. Tranquilo, hijo. ¿Quieres volver a la cama? Vale. ¿Puedo levantarme? Come un trozo más. Un planeta que estaba oculto detrás del sol. Va a pasar cerca de nosotros. Se dice sobrevolar. No conviene que asustes a la tía Rompeacero con eso. ¿Crees que me asusta un planeta? Es que eres imbécil. Traemos cosas que podemos necesitar si Melancolía se acerca demasiado. Oye, te agradecería que no le dijeras nada a Claire. Se altera con facilidad. Venga, Justin. Venga, Justin, sácalo. ¡Justin, sácalo! Ahí está. Ahí está tu planeta. Leo. ¡Mira! Nuestro hijo ha inventado un aparato fantástico. Si ajustas el alambre y apuntas al planeta desde el pecho, te dirá lo deprisa que se aproxima y finalmente lo deprisa que retrocederá. Ya está. Leo, ¿qué es lo que nos emociona tanto? La noche de mañana. Exacto. Hola, es precioso. Precioso, ¿verdad? Déjame mirar. Melancolía. La tierra y melancolía, danza de la muerte. Trayectoria de melancolía, trayectoria de la tierra. Estamos preparados para esto. Volveremos a tener luz dentro de unos días. Claire. Mañana por la noche nos sobrevolará melancolía. Luego no volveremos a verlo, ¿de acuerdo? ¿Entonces no se estrellará? No, no lo hará. Pero ¿y si los científicos se equivocaron al hacer sus cálculos y...? No se equivocaron. ¿Me lo prometes? Pues claro. Te lo prometo. Está saliendo otra vez. Igual que la luna. Debido a la rotación de la Tierra. Justo como dijeron. Hola, ¿tienes hambre? No, gracias. ¿Estás bien? Sí. ¿Nos matarás a todos? Las guardaré yo. No las toques. No las toques. Justin, ven a bañarte. Ya me he bañado. ¿De verdad? Sí, estoy muy limpia. Padrecito no ha venido a trabajar. He consultado el tablón. No ha dejado ninguna nota. He intentado llamarle. Pero le pasa algo al teléfono. Es la primera vez que no viene a trabajar sin avisar antes. ¿Tiene familia? Vive en el pueblo. No sé si tiene familia. Puede que en este momento necesite estar con ellos. Nos va a sobrevolar esta noche. John se lo está tomando con mucha calma. ¿Eso te tranquiliza? Sí, claro. Bueno, John estudia las cosas. Siempre lo hace. La tierra es cruel. No debemos llorar por ella. Nadie la echaría de menos. Entonces, ¿dónde creería Leocine? Lo único que sé es que la vida en la Tierra es cruel. Puede que haya vida en otra parte. Pero no la hay. ¿Por qué lo sabes? Porque sé cosas. Ah, sí. Siempre has imaginado que las sabes. Sé que estamos solos. No creo que lo sepas con seguridad. ...678. El concurso de las alubias. Nadie adivinó el número que había en la botella. No, es verdad. Pero yo lo sé. 678. Bueno, tal vez. Pero ¿eso qué demuestra? Que sé cosas. Y si dijo que estamos solos, lo estamos. Solo hay vida en la Tierra. Y por poco tiempo. Puedo quedarme levantado todo el tiempo, casi toda la noche, hasta que haya visto pasar el planeta y haya mirado por el telescopio. Sí, claro, cielo. ¿Pero seguro que puedes estar levantado hasta tan tarde? ¿No has dormido mucho últimamente? Sí que puedo. ¿Verdad que puedo, tía Rompeacero? ¿Puedo? Sí que puedes. Claro que puedes. Está a punto de pasar. Leo. Cariño. vistazo. Pongo un brindis. Por la vida. ¿Por la vida? ¿Cómo que por la vida? Dijiste que todo iba a ir bien. Bueno, no tenía sentido alarmaros a todos. ¿Quieres decir que nuestras vidas han corrido peligro? No, quiero decir... No... Quiero decir que cuando se manejan hechos científicos y cálculos de esta magnitud hay que aceptar cierto margen de error. Es lo único que digo. Lo siento. Esto no tiene gracia. En realidad se está apartando de nosotros en este instante. El ojo humano no puede apreciarlo. Ven aquí. Apóyate esto en el pecho. Apunta en dirección al planeta. Espera. ¿Encaja bien? Sí. Dentro de 5 minutos será más pequeño. Supuesto. Es más pequeño. Es más pequeño. Por supuesto. Se está alejando de nosotros a más de 96.000 kilómetros por hora. Tranquilo. ¡Qué miedo! Tranquilo. Tranquilo. Quiero mirar por el teléfono. yo me atrevo, tú también. Soy feliz, tú eres feliz. Te resulta fácil, ¿verdad? Siempre te imaginas la peor situación posible. Es cierto, Claire, a veces resulta fácil ser yo. Cariño. ¿Quieres algo? No, gracias. ¿Algo de beber? No. ¡John! ¡John! ¡John! ¡John! ¡John! Consigo encontrar a John. ¿Sabes dónde está? No. Estaba escuchando. Algo ha cambiado. Los caballos se han calmado. Buenos días, mamá. Ponte la manta. Vale. Justine, el desayuno. ¿Dónde está John? Se ha ido a caballo. Se ha ido al pueblo. ¿Por qué no ha ido en coche? Abraham necesitaba salir a pasear, ya que tú nunca lo montas. problema se soluciona yéndonos al pueblo. ¡Sube! Estemos juntas cuando pase. Quizá fuera en la terraza. Ayúdame, Justin. Quiero hacer las cosas bien. Será mejor que te desprisa. Una copa de vino. ¿Quieres que beba una copa de vino en tu terraza? Sí, lo harás, hermanita. ¿Y si ponemos música? La novena de Beethoven. O algo parecido. Podemos encender velas. ¿Quieres que nos reunamos en tu terraza a cantar una canción? Y a beber una copa de vino. Los tres. ¿Sabes qué opino de tu plan? Yo confiaba en que te gustara. Opino que es una mierda. Justin, por favor. Solo quiero que sea agradable. ¿Agradable? ¿Por qué no nos reunimos en el puto cuarto de baño? No lo haremos entonces. Claro que no lo haremos. A veces te odio muchísimo, Justin. Tengo miedo de que el planeta se estrelle contra nosotros. No temas. Por favor. Papá dijo que no podríamos hacer nada, que no podríamos escondernos. Si tu padre dijo eso, es que olvidó algo importante. Olvidó la cueva mágica. ¿La cueva mágica? Sí. ¿Es una cueva que cualquiera puede construir? Tía Rompeacero, sí. A buscar palos, ¿vale?